Y por último, la Peña Sevillista de Ubrique informa que se ha organizado para este viernes día 11 un concierto de la agrupación musical ubriqueña que dará comienzo a las 10 de la noche. Con esta última convocatoria nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.